Primera de Samuel, capítulo 17. Como dijo el hermano Germán al principio, el miércoles es la Día Internacional de la Mujer y habían dos temas en mi mente sobre la mujer. Y este otro tema que lleva algunas semanas, estaba escuchando una grabación de un hermano y él iba a este capítulo y hacía unos señalamientos y me gustaron mucho ellos y estaba en mi mente y volvía a mi mente. Así que yo entiendo que esta palabra es para este día. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, una historia que hemos tratado en otras ocasiones. Quizá hoy la vamos a enfatizar un par de áreas diferentes. Señor, nos presentamos delante de ti, presentamos la palabra que vamos a comentar. Declaramos que el enemigo no roba esa palabra. Esta palabra es sembrada en el corazón y la mente y creemos que germinará y que producirá fruto abundante, que traiga la sanidad, que quite los conceptos errados y que nos permita declararnos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. El pasaje del capítulo 17 de Primera de Samuel, que es un pasaje muy conocido, aún los niños, de David y Goliat, comienza hablando de David y cómo David estaba estando en la casa de su padre al cuidado de las ovejas. Fue mandado a buscar porque Saúl tenía unos demonios que le atormentaban. Y alguien le dijo, mira, consíguete a alguien que toque el arpa cuando esos demonios vienen a atormentarte. Y tú verás cómo se van los demonios y quedas libre. Y mandaron a buscar a David. Así que el final del capítulo 16 habla de David que se encuentra en la casa del padre al cuidado de las ovejas y que fue llevado entonces al palacio reinando Saúl en ese tiempo. Pero después, usted cuando comienza el capítulo 17, ya David no está en el palacio de Saúl. Había regresado de nuevo para allá a cuidar a las ovejas. Y cuando uno termina de leer el capítulo 17, encuentra a David ahora ya no tocando el arpa, sino que era un hombre importante dentro del palacio del rey Saúl, un hombre reconocido, un hombre frente a un ejército. ¿Qué pasó en el intermedio de aquel que cuidaba las ovejas a este hombre que ahora ocupa una posición importante en el reinado y dentro del palacio de Saúl? ¿Qué lo llevó, lo hizo ascender desde un simple cuidador de ovejas hasta un hombre importante? Y eso es lo que vamos a ver a través de capítulo 16, 17 y parte del 18 de Primera de Samuel. Muchas veces nosotros queremos crecer. Si yo dijera aquí, ¿cuántos quieren crecer, ascender en su vida espiritual, en su vida profesional, en su vida económica? Bueno, yo creo que todo el mundo con su cabeza sana diría, yo. Pero muchas veces no queremos pagar un precio. Y para conseguir muchas cosas hay que pagar un precio. En los aviones, yo no sabía que había un área entre clase turista y primera clase, que se llama ahora clase comercial, especialmente en viaje largo. Entonces, generalmente todo el mundo nosotros viajamos en clase turista, que es la más económica. Pero en la clase turista los asientos están bien pegados. Y si el de adelante se recostó así para atrás, pues usted le queda menos espacio. Y si llegaba la comida, que ahora la comida que dan es malísima, ¿verdad? Abre la mesita esa, pues casi no le queda espacio. Pero la gente que tiene chavo, pues le gusta viajar en primera clase, porque allá tiene espacio para moverse, tirar las piernas, le dan buena comida, todas las que quiera. Y hay una nueva clase en el medio que se llama una clase de negocio. Pero para pasar de la clase turista a la clase de negocio o la clase primera clase, hay que pagar bastante chavo. A veces es 4, 5 y hasta 9 veces el costo de la turista. Hay que pagar un precio. Para nosotros también crecer, ascender en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, vamos a tener que pagar un precio. No todas las cosas usted las consigue. Déjame pasar al frente y que oren por mí. La oración te puede ayudar en un momento, pero tú tienes que tomar unas decisiones, determinarte, comenzar a trabajar con eso y perseverar hasta conseguir eso. Pues vamos a ver qué pasó en el medio de un simple pastor de ovejas hasta un hombre que vivía en el palacio. La Biblia tiene muchas historias, pero usted no lo puede describir como un libro de historias. Hay gente que lo coge como un libro de historias para estudiarlo en la universidad, en las clases de sociales, de humanidades. Pero la Biblia es un libro de principios. Principios que son aplicables a nuestra vida diaria, que si usted le echa mano, usted los agarra, usted los hace parte suya, usted va a poder aplicarlos a su vida y como resultado va a poder vivir esa vida victoriosa que el Señor quiere a pesar de las luchas y las dificultades. Porque nunca la Biblia dijo que no habría lucha. En el mundo tendréis aflicción, y aflicción son momentos difíciles, pero confiad, no pierdas la fe, no te desmayes, no te pierdas la esperanza. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y después le añadió que por cuanto Él había vencido, Él era vencedor, nosotros éramos más que vencedores. Así que usted debe tomar la primera declaración. La Biblia es un libro de principios para que yo le eche mano y los aplique a mi vida de manera que pueda lograr el propósito de Dios con mi vida. Dios desea en este momento de tu vida, que hay gente con crisis, puede ser crisis financiera, puede ser crisis de salud, puede ser crisis de familia, pero cualquiera sea el momento de tu vida que estás viviendo donde hay una crisis, Dios te está diciendo desde ya: busca, échale mano, descubre los principios de la palabra de Dios que se aplica a tu crisis para que tú puedas vencer. ¿Qué pasó en la vida de David, de un jovencito como este, de manera que él cambió tanto y logró tener tanta influencia sobre el rey y sobre las demás personas? Pues tiene que ver con la pelea que tuvo David con el gigante Goliat en el capítulo 17. Ahora, antes de que lleguemos a la pelea como tal, es importante que usted entienda esto. Antes de que David lograra enfrentarse y vencer al gigante Goliat, David tuvo que vencer otros gigantes que estaban dentro de él. Y de esos gigantes que nosotros nos vamos a concentrar. Gracias. Reciba la bendición del agua. En tu mundo interior, en tu ser interior, hay otros gigantes. Puede llamarse los gigantes del miedo, los gigantes de la duda, los gigantes de la baja autoestima, los gigantes de la depresión, qué sé yo, cuántas cosas, que están dentro de ti, que afectan tu mente y que afectan tu corazón. Y quizás estaba en mí este tema porque tiene enlace con el que tomamos comenzando en el mes de febrero y aún con el de la semana pasada. Gigantes que están en nuestra mente y en nuestro corazón, que han sido formados por la influencia de otros en el ambiente donde hemos vivido y nos hemos desarrollado, por el entorno donde nos hemos movido, a lo mejor los compañeros de la escuela, los padres, toda esa gente. Y estos gigantes son más fuertes, más grandes, más armados, más poderosos que el mismo Goliat. A veces le tenemos miedo a algo que vemos acá, aquella persona, pero hay unos gigantes dentro de ti que son los que están influenciando y que son a los que de verdad debes enfocarte para sacar de tu vida. Demasiado a menudo vivimos en una cultura donde la cultura, entre otras muchas cosas, pretende encajonarnos, que nosotros nos acomodemos a la tradición de nuestra cultura, de lo que nos han enseñado en nuestra casa, de nuestro ambiente, de nuestros parientes, de todo el mundo. Ya ellos tienen unos principios, ya ellos tienen una forma de ser, una manera de enfrentar las cosas y nos quieren encajonar a eso. Quiere que usted y yo nos acomodemos a eso y no, que no procuremos crecer, sobresalir, buscar subir a posiciones mayores. Pero yo le quiero decir una segunda declaración importante. Al único que nosotros debemos serle fieles incondicionales No es a la cultura, ni a nuestra familia, ni a nuestros amigos, ni a la pandillita, ni al grupo, ni al novio, ni al marido, sino solo a Dios. Porque Él tiene la respuesta y la salida para que usted y yo vivamos una vida de victoria. Para usted superarse en su vida, para usted crecer en todas las áreas, para nosotros ascender, tercera declaración importante, va a tener que pagar un precio. No es de gratis. Aunque lo más importante ya el Señor lo hizo, usted y yo va a tener que hacer unas cosas en su vida. Lo primero, primer paso, debemos luchar contra la influencia del área donde nos hemos levantado que pretende predestinarnos. ¿En qué sentido? Pues mire, hay padres que tienen unas expectativas que pretenden imponer a sus hijos. Desde el momento que nació su hijo, pues ya dicen, este lo que va a hacer, a lo mejor él era carbonero y no tiene nada de malo de que sea carbonero o recogedor de la basura, porque todas esas funciones son importantes. Pero ya le puso la etiqueta, eso es lo que tú vas a hacer, carbonero. Este va a seguir mi negocio del carbón. Entonces ya lo quieren encapsular en eso. A lo mejor usted diga, mira, a lo mejor va a ser ingeniero o va a ser médico. Y le tiene miedo a la sangre después, pero quieren meterlo en eso. A lo que quiero decir es que muchas veces pretenden encajonarnos en una función de lo que vamos a hacer sin mirar el potencial que Dios ha puesto en nosotros, porque a lo mejor tú tienes un potencial para hacer muchas otras cosas, pero ya te ha dicho tu familia, no, y me hables de eso porque lo que tú vas a hacer es esto. Es más, para eso es lo que tú sirves, no sirves para más nada. Pero es que yo creo, yo sueño, yo me veo de esta manera, no. Es de esta manera. Y si tú quieres crecer, y si tú quieres ascender, y si tú quieres alcanzar unas metas y unos propósitos en tu vida, lo primero que tú vas a tener que romper es con ese encajonamiento que aquellos tuyos te han querido meter. En el caso de David, Isaí, el padre de David, tenía unas expectativas con su hijo. Las expectativas que fuera pastor de oveja. A veces hay unas situaciones que casi te fuerzan. Porque ¿qué pasa? Isaí era un hombre viejo, los demás hijos estaban en el ejército, él era el más pequeño y parece que no hay salida, me voy a tener que encargar de las ovejas porque no hay más nada, porque el hombre, el padre ya no puede encargarse de las ovejas y porque mis hermanos están en otro sitio. ¿Por qué pensamos eso? Porque en el 1 de Samuel capítulo 16, cuando Saúl mandó a buscar a David para que tocara el arpa, allá está David tocando el arpa en el palacio, pero en un momento dado viene el papá y otra vez lo manda a buscar. Está bien ya que toques el arpa, pero tu lugar es aquí con las ovejas. Mira, a lo mejor si es otro, no lo hace por mala fe. Muchos de los papás o de tus abuelitos, los que te criaron, no lo hacen de mala fe, que dicen, el negocito es vender gas por las calles y alguien tiene que seguir el negocito de vender gas. Pero si es que yo quiero tener una compañía de ProGas, de gas fluido. No, pero esto ha sido la tradición. A veces que ellos no tienen más visión, la visión está limitada, no lo hacen por mal, es que eso es lo único que conocen, no ven otra alternativa. Y una de las cosas que necesitamos muchas veces romper es que no hay que abandonar a tu familia, no hay que olvidarse de ella, no hay que dejarla de visitar, pero tienes que saber que si Dios tiene un propósito en el palacio del rey, tú tienes que buscar realizar el propósito de Dios, no el que te quieran imponer unas personas. Cada uno de nosotros, mira, sea niño, sea joven, sea adulto, debemos orar y encontrar cuál es el propósito de Dios para mi vida, en todas las líneas, sea de tu forma de vivir, de tu modo vivente, de la profesión que escojas, o sea de la función en la iglesia, o sea de la función en la sociedad, pero deberíamos buscar cuál es el propósito de Dios para el cual Dios me hizo, porque todos nosotros somos diferentes, tan diferentes que ni tus huellas digitales, ni tampoco un área ahí en el ojo, ahora no me acuerdo cómo se llama, no es igual, ambas la usan para identificación, porque son únicas. Si son únicas, Dios tiene un propósito único con tu vida. Así que, a veces las expectativas que gente cercana a nosotros, que gente que nos ama, tiene de nosotros, nos limitan. Y como computadoras, antes ya no se hace eso con los disquitos, pero tenían que formatearlo, ¿verdad? Y a veces ya está establecido en la computadora, como dicen, por default salga tal cosa. Ya pretenden que porque yo vengo de esta familia, tengo que salir y tengo que ser exactamente lo que ellos dicen. Lo primero que te digo, si tú quieres crecer, a veces dicen, toda mi familia ha sido católica, toda mi familia ha sido mormón, y Dios tiene otro propósito contigo. Tienes que salirte de eso, no tienes que romper con ellos, no tienes que olvidarlos, pero tú tienes que buscar en sí el propósito que Dios tiene para tu vida. En la India la gente nace en unas castas y el que nace en las castas de abajo no hay manera que suba las de arriba. Pero en el caso del Señor las cosas no son así, porque Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo quien nos fortalezca. Tú puedes intentar aunque no haya habido nadie de esa clase en tu familia. Aunque digan, mira, tú no vas a poder ir a la universidad, en esta familia nadie va a la universidad, pero tú quieres estudiar algo, no te limites a eso. Mira, en tu familia todos se han divorciado. Ay, yo sé que si yo me caso voy a parar en divorcio. ¿Por qué tienes que decir eso? Tienes que romper con ese encajonamiento. Tú tienes que pensar ahora el propósito que Dios tiene para ti. Y es imposible que te superes y que crezcas si te sigues conformando a las expectativas, a los mandatos y a las limitaciones de los que te rodean. Es necesario pagar un precio y el precio es que tenemos que tener, uno, un cambio en nuestra mentalidad. Si toda la familia tuya era familia que pensaba en chiquito, pero en ti bullen tantas ideas, comienza a pensar en grande. Siempre hemos vivido en aquella casita que se está cayendo, nunca hemos podido salir. ¿Y qué? Pero en tu corazón Dios ha puesto el deseo de superarte. Libérate de ese encajonamiento. Rompe con esa actitud limitante. Si tú quieres ascender en un nivel en la vida, a veces hay que romper con cosas que toda la vida te han asfixiado. A ti, a la generación tuya y las generaciones antes. Busca cuál es el propósito de Dios con tu vida. Segunda cosa, segundo precio a pagar. A veces hay que luchar contra el ambiente, porque el ambiente no es el mejor. Mira, hay gente que viene de un ambiente que está rodeado de droga. Y pareciera, y es cierto que el ambiente influye, pero no tiene que determinar. Porque usted viva en un residencial donde todos los apartamentos al lado son puntos de droga, el suyo no tiene que ser un punto de droga. Porque toda la generación antes de usted, su familia ha sido gente que ha bebido y ha muerto del hígado por el alcoholismo. Usted no tiene que morirse por eso y decir, está determinado que yo voy a ser un alcohólico. El ambiente nos limita. Y el caso de David, David llegó al campamento porque el padre le dijo, mira, hijo, vete para que me traigas noticia de tus hijos porque no sé cómo están. Llévale esto al jefe del ejército, llévale esto a tus hijos, averigua cómo están, tráeme evidencia de que están bien. Y así fue que David llegó al campamento y cuando llega al campamento y se encuentra que allí está el ejército de Saúl todo lleno de miedo, temblando, los grandes soldados, los hombres bien armados, todo el mundo está huyendo. Verso 24 del capítulo 17. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿a qué hombre? A Goliat. Que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Ese era el ambiente donde ahora se encontraba David. La gente llena de miedo, temerosa, pavorosa, amedrentada, asustada, le temblaban las rodillas. Y no solamente eran los simples soldados. Saúl, el rey, el que debía dar el modelaje, un hombre de guerra, dice el capítulo 17, el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, las palabras de amenaza del Goliat, el filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El primero miedoso que le temblaban las rodillas era el rey, el capitán del ejército. Si el de al frente, que era un hombre alto, también grande, experto en batalla, estaba lleno de miedo, imagínense que de los que le seguían. Y ese era el ambiente. ¿Y qué pasa cuando usted llega a un ambiente que está lleno de miedo y la gente empieza a hablar de cosas tenebrosas? Si usted no está bien seguro de quién usted es, con quién usted está, usted también sale huyendo lleno de miedo, porque lo negativo se pega. Pero David tuvo que pagar el precio, y el precio es nadar contra la corriente. Y dicen por ahí, hay que hacer camino al andar. Que toda esta gente está llena de miedo, pero yo no. Y usted tiene que comenzar a hablarse desde que llega allí. quien era su líder, quien se suponía que modelara control de emociones, dirección, valentía, estaba turbado y gran miedo. Óigame, y si el líder en una casa, el jefe de la casa, si el pastor en una iglesia, si el alcalde en una ciudad está lleno de miedo, ¿qué se puede esperar del resto del pueblo? Porque los líderes son los que van a inyectar, a insuflar, a meter dentro de la gente ánimo, entusiasmo. Por eso es tan importante que un líder en el área que sea, sea una persona balanceada, sea una persona con control, porque usted esparce, imparte, ministra lo que usted tiene en su vida a los demás. Entonces David tuvo que luchar contra la tendencia a contaminarse con lo que estaba sucediendo. Un ambiente negativo. A veces usted quiere iniciar algo, pero todos a su alrededor lo que le hablan es cosa negativa. Y usted tiene, segundo principio, pagar el precio de luchar contra la corriente. Le digan, pero ¿cómo tú estás intentando hacer eso? Si mira, aquí ninguno hemos podido. No importa, usted va a ver cómo lo hizo David. Usted lo va a aprender hoy, usted lo va a ejercitar. David luchó con la tentación de la mediocridad y pagó el precio de buscar el camino de la excelencia para superarse. A veces la gente se conforma con ser mediocre. Un problema, y perdonen los que trabajan en el gobierno aquí, pero un problema grave, grave, grave que tenemos en Puerto Rico es la mediocridad en el gobierno. Entonces va alguien con mucho entusiasmo y se lo quitan. No, no, tú hiciste esa tarea demasiado rápida. No tiene que durar todo el día, va toda la semana. Entonces usted ve que la gente, yo que visito muchas de esas oficinas, yo tengo un problema con esta gente, porque yo empiezo allí casi a pelear. Usted ve que entran a las 7:30, no todo, porque aquí hay gente, ¿verdad? Pero entran a las 7:30, a las 8 salen a desayunar. Señor, venga desayunado de su casa, con esa pasta, lo que se acomodan. A las 9 vuelven a coger la merienda. Y ya a las 11:30 ya están recogiendo el escritorio que van a comer. ¿Y usted cree que se puede echar para adelante un país así? Mediocre. Pero el cristiano debe buscar la excelencia. Ah, que no te van a reconocer, no importa. Pero yo lo hago como para el Señor, para la gloria de Dios. Aleluya. David tuvo que luchar contra eso. No, yo no voy a hacer como esto. Yo estoy lleno de miedo, pero yo no me voy a llenar de miedo. Yo no voy a huir. Tercero, tuvo que luchar contra los celos. Y es importante que tú asimiles esto, hermano. Como decía un hermano que nos daba una clase, échale mano a lo que te digo, porque Dios quiere que te superes y que venzas muchos gigantes que están dentro de ti. Un gigante que tuvo que vencer David y que tuvo que pelear antes de pelear con Goliat era el gigante de los celos. Pero en este caso no se trataba de los celos de un adversario en medio de una competencia, sino o de otro joven que aspiraba a la misma posición de él. Era el celo de su propio hermano, capítulo 17, verso 28. Acuérdate que él iba a buscar los hermanos a ver cómo estaban. Y oyéndole hablar Eliad, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque llegó David y dijo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué es que ustedes huyen? ¿Qué esa cara de miedo que yo le veo? ¿Qué es lo que está pasando? Y la gente le explicó. Y ahí está el hermano que lo está oyendo. Porque escuchó que David habló con una seguridad en el verso 26 y le dijo, ¿pero qué harán a este hombre que venciera al filisteo? Que quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él no dice al ejército de Saúl, pues eso era una porquería, a los escuadrones del Dios viviente, le quiere levantar el ánimo. Y el hermano que está lleno de miedo, que a lo mejor lo que ha hablado es, Dios mío, yo me fuera aunque sea a cuidar las ovejas. No quisiera estar aquí delante de este grandote que nos amenaza todos los días. Oyó a David que hablaba diferente y viene a llamarle la atención. Y le dice, se encendió en ira contra David. Dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Por qué has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, mira la malicia, mira, malicioso. Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le dice, ¿pero yo qué he hecho? No es esto mero hablar, o sea, ¿pero por qué este me baja así tan duro? En vez de animarme, pues si yo tengo alguna idea. Mira, me quiere quitar el ánimo. Si tú y yo nos determinamos a superarnos, especialmente si estás viviendo contra unas situaciones difíciles, muchas veces las reacciones más adversas van a ser de la gente que te rodea, de tu familia, de tus amigos. Yo he escuchado gente aquí que ha testificado, mira, yo estaba en un problema de drogadicción. ¿Y tú sabes qué? Aquella mi esposa, en lugar de animarme, ya se acostumbró a que yo vendiera droga y trajera chavo. Y era la primera que me decía, ¿cómo tú vas a salir de eso? No, no, ¿qué es que tú vas a dejar eso? En lugar de la gente animarte, hay madres, hay padres, hay hermanos que tú quieres salir de la mediocridad donde viven y ellos mismos te quieren mantener ahí. Yo quiero que tú sepas que a veces los primeros enemigos los vas a encontrar de aquellos que te rodean, que quieren verte que tú sigas en la misma mediocridad que ellos. Porque si tú te superas, ellos se van a seguir sintiendo mal, que ellos no pudieron superarse. Y a veces no lo hacen en forma consciente, pero inconscientemente están llenos de envidia y de celo. Y prefieren, como el hermano, verte con las pocas ovejas, como un simple pastorcito, a que tú te transformes en el heredero del palacio. Y si tú persistes en la idea de superarte, de buscar excelencia, entonces te dicen, es que tú un orgulloso, un soberbio, siempre hemos vivido así de esta manera, ahora quiere ser otra cosa. No pueden ver que tú lo que quieres es alcanzar nuevos niveles. Y eso fue lo que le dijo Eliab al hermano. ¿Y cuál fue el precio que tuvo que pagar David para no dejarse vencer por eso? Es que a veces, cuando alguien se levanta de esa manera, sentimos que vamos a perder el afecto y el apoyo de esos que están a nuestro lado y volvemos y nos acomodamos. Pues yo pensaba, pero pues yo lo dejé. Oye, pero tú estabas estudiando, ¿y qué pasó? Pues, pero es que en casa se pasaban diciendo que total, ellos han sobrevivido y no sé si se van a estudiar, ¿para qué iba yo a seguir por ese camino? Mira, pero oye, hace tiempo que no te veo en la iglesia, es que en casa dijeron total, no es necesario estar en la iglesia metido, total, ¿para qué? Si siempre, mira, aquí hemos... Dios no nos ha faltado, no le hacemos mal a nadie, hacemos el bien que puede. Y la cosa es que vuelves y te acomodas otra vez ahí. Pero Dios quiere, y yo le digo, hermano, que aquí tengamos el deseo de crecer, de superarnos sobre todo en el aspecto espiritual y emocional y salir de la mediocridad. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer David? Dice el verso que le seguía, era el 28, ¿verdad? Pues dice que David, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. No es que tú dejes de amar a tu familia, no es que tú dejes de compartir con ella, pero vas a tener que apartarte para lograr los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón. A la hora de tú estudiar, trabajar, buscar de Dios, hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón, tú vas a saber que no siempre vas a tener la plena aceptación de los que están a tu lado, de que a lo mejor te van a amenazar con quitarte mucha de esa aceptación. Pero si Dios es contigo, ¿quién contra nosotros? Fíjate, el hermano enseguida llenó de sospecha, de malicia. Y a veces la gente declara con sus labios lo que hay en su corazón. El hermano de David era un mero espectador. La gente a veces se conforma con ser espectadora. Yo quería, pero me olvidó. Un pensamiento que hablaba de cómo hay mucha gente que nada más están los que ven cómo se hacen las cosas, los que dicen cómo hacerlas y los que la hacen. Usted tiene que anhelar no ser un mero espectador, uno que se acomoda en un sitio, en un buen sitio para ver cómo pasan las cosas. Y después dice, oye, yo tengo un amigo que ese sí que ha logrado muchas cosas, pero no habla de usted porque usted no ha logrado nada. Usted siempre fue espectador. El Señor le dice, sea usted no un espectador, sino sea de los que hacen la obra, la labor. A veces hay gente aquí que decimos, necesitamos establecer un grupo de evangelización o de liberación. Qué bueno, oraré por eso. Está bien la oración, pero es bueno que el pueblo diga, yo voy a estar ahí en la línea de batalla. Yo voy a estar ahí en ese momento. Cuenten conmigo, gloria al Señor. Así que David se apartó de Eliab. No dejó de ser su hermano, no dejó de amarlo, no dejó de tener comunión afectiva con él. Pero para el propósito que él tenía, que era vencer a los filisteos, no le servía la compañía de su hermano. Hay gente que usted no puede hacer negocios con ellos, que usted no puede estar dentro de su grupo todos los días porque le joban el ánimo, le joban el entusiasmo. Usted tiene que buscar gente que le ayude a ser mejor persona. Por eso hay que tener cuidado quiénes son nuestros amigos, conocidos todo el mundo, pero nuestros amigos con los que compartimos largo tiempo son los que te animan, los que te hacen crecer, los que te edifican, los que te roban la fe, los que te llenan de incredulidad, los que te llenan de miedo. ¿Cuáles son? Sería bueno que hicieras un una introspección. Cuarto, el precio de luchar contra las limitaciones de los expertos. Capítulo 17, verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Llevaron a David, cuando lo oyeron hablar así, donde Saúl. Y Saúl le dijo: pero mira, muchachito, tú eres muy jovencito, tú eres muy nene, tú no tienes experiencia. Tú no vas a poder luchar contra este hombre. Saúl debió ser quien estimulara a David y él pudo decirle: mira, es que Goliat, qué fantástico que yo tenga muchachitos así tan valientes, tan dispuestos, tan consagrados. Pero tú sabes que es un hombre de guerra desde su juventud. Mira, está bien armado. Es un hombre peligroso. Pero el pasaje bíblico no dice que Saúl puso el peso de por qué no debía pelear David en lo que era Goliat, sino en lo que era David. Es que tú eres un muchachito. Pero fíjate que él dice que Goliat era un guerrero desde su juventud. Goliat podía haber empezado a pelear desde su juventud, pero David no. A ver, va a haber mucha gente que lo que hace es disminuirte, devaluarte. Mira, tenemos jovencitos aquí que tienen buenas ideas, que quieren hacer muchas cosas. ¿Qué debemos hacer los más adultos? No es que tú le quites el ánimo, estimúlalo, dale mentoría de cerca, guíalo, pero estimúlalos a seguir adelante. Parecía que Saúl era experto en lo que era David y lo que David podía dar. Hay gente que tú le dices: mira, yo tengo este sueño, yo pienso hacer tal cosa, y apenas conocen de ti, ya te dicen: tú no lo vas a lograr. Mira, si el que te habla es un experto que ha tenido éxito en eso, escúchalo, aunque de toda manera tú vas a buscar la dirección de Dios. Si el que te habla, aunque tuvo fracaso, lo intentó, dale su atención. Pero si el que te está hablando como Saúl era uno lleno de miedo, que no había hecho nada, no le prestes atención. Lo que va a hacer es robarte el entusiasmo. Nosotros tenemos que juntarnos con gente que nos ayude a crecer, a superarnos y alcanzar nuestros sueños. De lo contrario, te lo digo, hermano, siempre serás mediocre. Y el deseo de Dios es que tú y yo crezcamos. No es cierto que tú no puedas. No es cierto que tu trasfondo te impida. Porque hay gente que dice: es que tú no tienes los medios económicos. A lo mejor es verdad, pero te puede decir: oye, pero averigua, a lo mejor hay préstamos para eso, a lo mejor hay becas, a lo mejor hay ayuda, a lo mejor puedes tener un socio. Te dicen: es que mira, nadie que ha venido de ese ambiente que tú has venido ha logrado eso. Y lo que te ponen es todo negativo. Ay, porque es que en tu familia no ha habido nunca nadie de eso, confórmate. Pues no te conformes. Él no tenía que ser experto en David. El único experto en ti se llama Dios. Y cuando Dios nos creó, nos dio un propósito y puso en nosotros el potencial, la capacidad para lograr ese propósito. En cada vida que está aquí, ya basta de usted ser un ñangotao, como decía aquel en sus tiempos. ¿Cómo se llama el presidente del Partido Independiente? Berrío, en sus tiempos, porque ya no es ni la sombra. Que sea que el pueblo era un ñangotado. Aquí el país de Puerto Rico siempre está: porque los cubanos nos cogen los trabajos. ¿Y por qué no lo haces tú? Ah, porque aquel, si hay que empezar lavando el baño, lo baña. Pero el puertorriqueño quiere el escritorio de entrada sin preparación. No, que no traigan los dominicanos porque nos cogen el empleo. Pero el café se pierde porque nadie lo quiere ir a coger. Entonces siempre buscamos hacer menos a los otros para yo no hacer mi parte. Así que yo quiero que usted no se limite. Que sepa que todo lo puede por medio de Jesucristo que está en nosotros. La Biblia dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esas son las palabras que un creyente debe llenar su corazón. Tiene un sueño, usted va a determinar alcanzar ese sueño. Usted ha orado y entiende que ese es propósito de Dios con su vida, usted lo va a presentar delante de Dios y usted va a comenzar a avanzar hacia ese sueño. Quinto área o gigante que tuvo que vencer David. David tuvo que luchar contra las estructuras, y en este caso están representadas por la ropa que Saúl le puso a David. Porque dijo: bueno, pues de todas maneras el muchachito se quiere enfrentar aquí a Goliat, déjame ponerle mi ropa. Le puso el casco en la cabeza, le puso la coraza en el pecho y le entregó la espada. Y ahí va a moverse David y dice: ¿y voy a caminar con esto? Primero que todo, Saúl era un hombre grandote, David era de estatura mediana, pequeña, eso le tenía que quedar grande. Y dijo, yo nunca he caminado con esto, yo no puedo caminar con esto. Y se lo quitó. Saúl pretendió vestirlo con su propia ropa, transferirle su estructura. Decía algo Hortensia el viernes en el estudio. Decía, hay gente que siempre quiere imponernos sus métodos. Todos son los expertos. Esto es lo que han hecho los expertos, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Mira, realmente las cosas puede que siempre se hayan hecho de esta manera, pero de hoy en adelante puede que Dios quiere que la hagas de otra manera. Dice este motivador J.R. Román, si tú quieres un cambio en tu vida de resultado, tienes que cambiar la manera que has hecho las cosas por siempre. Pero a veces la iglesia, Dios quiere meterla en una visión diferente. Quiere hacer cosas grandes. Dice, pero es que aquí nunca se había hecho eso. ¿Y qué? De hoy en adelante se va a hacer al revés. Si es el propósito de Dios, si vemos que Dios está en el asunto, a veces hay que romper con estructura y buscar realmente qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y en esta manera vamos a ver una explicación de qué podría ser el casco, la armadura y la espada. La experiencia de los demás tiene su importancia, pero el propósito de Dios para tu vida es único. Acuérdate que una de las descripciones que queremos hacer de esta iglesia, una iglesia con propósitos claros, donde Dios tiene un propósito único y especial con cada uno de nosotros. Y Dios ha puesto un potencial en nosotros ilimitado. Y Dios quiere desarrollarlo para que el propósito de Él a través de nosotros se logre. Por eso es que Dios nos hizo diferentes a todos los demás. El casco de bronce protege la cabeza. Nosotros no podemos ponernos necesariamente el casco de otras personas, pero el casco más bien me hace pensar en la manera de pensar. Necesitamos muchas veces para lograr los propósitos de Dios un cambio en nuestra mentalidad. De eso se ha estado hablando mucho, porque aquí hay mucha gente que viene arrastrando unos conceptos errados y unos conceptos deformes de Dios que no le permiten realmente alcanzar la victoria que Dios desea. Y lo primero que Dios quiere hacer es cambiar tu mentalidad. En el ámbito espiritual, tenemos que saber que nuestra mente tiene un efecto grande en las cosas que logramos. Hay gente que de entrada se declara fracasado. Yo sé que no lo voy a lograr. Si ya usted declara, se enlazó con las palabras de su boca, fracasado será. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, pero hemos dicho aquí que nuestra manera de hablar cambia por nuestra manera de pensar, porque el corazón habla, usted habla por la boca lo que está en el corazón, pero cuando decimos en términos de hablar es algo que se almacena en el cerebro de la mente. Si tú quieres un cambio en tu vida, primero tienes que cambiarte el casco, sácate el casco, esa es la manera de pensar de fracaso, la manera de pensar de que no logras nada. La manera de pensar de que no tienes potencial en tu vida. La manera de pensar de que no vas a lograr nada. La Biblia dice, renovaos en vuestro entendimiento. Renovación del entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y en el aspecto espiritual, Dios quiere que los principios de la palabra sean los que llenen nuestra mente. Que tu madre, tu padre, tu abuelo, tu maestro, tu pastor de pequeño te decía, es verdad que tú eres bien bruto y no vas a llegar a nada. Pero ahora tú dices, pero Dios dice que yo lo puedo confiando en Él. A lo mejor me voy a tener que esforzar un poquito más, pero lo puedo lograr. ¿Y qué pasa? Nadie tiene que impedir que yo lo intente. Tú tienes que decir, ese será un don nadie. Ese será como su tío fulano que fue un don nadie. No, no recibo eso. Yo rompo esa maldición en mi vida. De hoy en adelante yo voy a pensar diferente. La Biblia dice, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Dios me ha dado recursos emocionales y espirituales para vencer. Si hasta ahora lo que te sembraron de pequeño y de adolescente ha dominado tu vida, lo que le vas a echar mano es, tengo que quitarme el casco. La formación esa de la computadora del cerebro que está dominando mi vida. Después Saúl le puso a David la coraza. La coraza es para proteger el frente, en cierta manera el corazón. El segundo cambio que tenemos que hacer después de cambiar la mente es cambiar el corazón. El corazón tiene que estar sanado. Y la coraza que tenía Saúl no le servía a David, porque oiga esto, Saúl no peleaba contra Goliat no porque él no fuera un hombre de guerra, porque él había tenido muchas batallas y había ganado, sino que lo que impedía que Saúl se convirtiera en un hombre victorioso enfrentando a Goliat era que él sabía que ya había sido desechado por Dios. El miedo que él tenía era el miedo de saber que ya Dios no estaba con él. Si usted lee los capítulos anteriores, en los capítulos anteriores está cuando Dios le dijo a Saúl, rey de Israel, vete y destruye aquel ejército y mata a todos los animales y al rey y a toda esa gente que es un peligro para Israel. Él lo hizo así, pero se quedó con los mejores animales y perdonó la vida del rey. Y cuando se apareció Samuel, le dijo, ya hice todo lo que Dios me mandó. Y dice Samuel, espérate, ¿pero qué es eso que yo oigo por ahí, esos animales? Ah, no, es que el pueblo quiso perdonar lo mejor de los animales para dárselo en holocausto a Dios. Y le dijo Samuel, mira, Dios, más que los sacrificios, lo que Dios desea es obediencia. Y tú, ya es la segunda vez que le fallas a Dios, Dios se ha buscado un hombre conforme al corazón de Dios y te ha desechado. Y sabes una cosa, si Saúl hubiera sido otro, decía, ay Dios mío, no, yo no quiero perder la bendición de Dios, la salvación. Y comenzaba a llorar, clama a Dios que Dios me dé otra oportunidad. Pero a Saúl no le importaba eso. Le dijo, Saúl, no te vayas, acompáñame como los ancianos, que ellos no vean que Dios me ha desechado, el pantallazo, la apariencia. Vivía de apariencia. Hay gente que hace tiempo Dios se fue de ellos, se apartó de ellos. Hoy cuando hablan de un endemoniado, de uno con problemas, es el primero que corre porque sabe que Dios no habita en su vida. Porque la gente lo que está viendo en la pantalla es lo del frente, pero en su interior él sabe que ya Dios le desechó. Ojalá y aquí no haya ninguno de esos. Pero ¿sabes qué? Era necesario que Saúl sanara su corazón de desobediencia y se rindiera delante de Dios. Dios tiene una debilidad. La debilidad de Dios se llama un corazón contrito y humillado. No desechará el Señor. Dios no lo rechaza. Nosotros no debemos tener agendas ocultas. Nuestro corazón debe ser transparente. Si usted quiere tener victoria, que Dios le acompañe y le dé la victoria en lo que usted se propone, sea sincero delante de Dios. Sea transparente delante de Dios. Eso es algo que estamos de continuo aprendiendo porque Dios tiene propósitos con nosotros. Si usted ve que está fallando, que está mal, pida ayuda, grite, necesito el apoyo de otro, necesito oración, necesito ministración, necesito liberación. Pero no espere usted estar allá arrastrado, porque para levantarse es una carga. David quitó de sí la coraza. En esa mañana o en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo le digo, sácate la coraza, la tapa, lo que está tapando y cubriendo el verdadero estado de tu corazón. Y no te importe lo que hayas hecho, lo importante es que seas sincero con Dios. Dios te quiere sanar para darte victoria. Cuando sabemos que no estamos bien con Dios, tenemos mucho miedo, hay mucha inseguridad. Cuando tú sabes que estás bien con Dios, hay seguridad. Y lo último que lo voy a dejar ahí, porque no me da tiempo de terminar y no quiero, como uno dice por ahí, pasar esto así rápido, porque creo que es una enseñanza importante. El tercer elemento que desechó David fue la espada. Primero, un cambio en la mentalidad. Segundo, un cambio en el corazón. Y tercero, un cambio espiritual. Si Saúl hubiera sido un líder piadoso, hubiese clamado a Dios delante de la situación difícil que tenían con ese gigante Goliat. Porque mira, en términos de razonamiento físico, él decía, pues, ¿verdad? Goliat es bien grande y bien fuerte, pero es más que un gigante. Vamos aquí a reunirnos como hacen en el baloncesto allá. Y vamos a diseñar la jugada. Nosotros nos vamos a atacar aquí y 15 de ustedes se van a juntar y le van a caer encima a la abeja a Goliat. Le iban a vencer. Goliat le había dicho, no es necesario que se enfrenten los dos ejércitos. Basta que tú me traigas un peleador aquí, el que gane, ese será el que domine al otro pueblo. Pero esa era la amenaza de Goliat, él no tenía por qué seguirla. Él había aceptado eso porque él sabía que ya Dios no estaba con él y Dios no lo iba a respaldar. Pero si de verdad hubiera sido un hombre piadoso, cuando peque, cuando falle, lo que tiene es que ir corriendo al altar de Dios y decirle, Señor, perdóname, reconozco que he fallado, pero yo necesito, como decía David, David no fue ningún santito, David hizo cosas más malas aparentemente que las de Saúl. Adulteró, mintió y asesinó. Hombre de guerra, de mucha muerte. Y Dios se atrevió a decir, y uno dice, Dios, pero ¿cómo es que tú te atreviste a decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Ah, porque cuando David sabía y caía en cuenta que Dios se había desagradado, ese hombre se metía allí en el altar y comenzaba a clamar y a llorar, devuélveme el gozo de la salvación. Mira, Dios, yo no quiero vida si tú no estás conmigo. No, yo no puedo vivir si tú me has abandonado. Y ahí clamaba hasta que Dios venía a él. Y Dios no sabe que somos carne, que somos débiles y que fallamos. Pero Dios lo que desea es que dependamos de Él, que le tengamos en el primado de nuestra vida y que cuando Dios nos hable, digamos, Dios, haz que tu siervo oye. Eso es lo que Dios anhela. Y este hombre pudo haber dicho lo que dice Deuteronomio 20, capítulo 20, verso 11, leyes sobre la guerra. Cuando, capítulo 20, verso 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, eso era un mensaje de Dios al pueblo de Israel. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Saúl debió echar mano de los principios de la palabra de Dios. Él no contabilizó los recursos espirituales que tenía. Él se enfocó en que los filisteos eran muchos. Él se enfocó en que tenía un gigante y se concentró que estaba mal con Dios. Paso número uno, haber ido delante de Dios. Segundo, contar los recursos espirituales. Esa es la espada. Dijo David, yo no necesito esta espada física. Yo me voy a enfrentar a este hombre, no es con ejército ni con espada, sino con el poder del Espíritu Santo. Y yo te digo, no le temas a los que hablen mal de ti. No le temas a los que te persiguen, a los que quieren hacerte barbaridades. Échale mano al principio bíblico que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles del Señor van contigo cuando sales de aquí. Los ángeles del Señor están contigo en tu casa. Los ángeles del Señor van contigo a tu trabajo. El ángel de Jehová, aleluya, acampa a tu alrededor. Mira, David le dijo a Saúl, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza. A veces queremos pelear las batallas a nivel de empujones, de revólveres y de espada. Pero las batallas se pelean en el nivel espiritual, tomando la palabra de Dios, lanzándola a los aires, atando las malicias espirituales, reclamando las promesas de Dios. Tú y yo estamos en guerra espiritual. Las cosas que se suceden en el nivel físico, atmosférico de todos los días, primero se dan en mi mente y en el ámbito espiritual. Y tú y yo tenemos que entender que los recursos espirituales son más poderosos. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. La Biblia dice, para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Oiga, vamos a terminar con el cántico. ¿Ya tú sabes cuál es? No, yo te he dicho, pero tú debes de saber cuál es. ¿Cuál debería ser, hermano? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Le dijo David a Saúl, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mire, mi hermano y mi hermana que está aquí, tu espada no son los recursos humanos. Puede que la gente que está en contra tuya parezca más. Puede que las cosas que están sucediendo sean muy grandes, pero tu espada es la palabra de Dios que te promete que Dios te dará la victoria. Tu espada es lo que el Señor dijo, que Cristo es vencedor y nosotros más que vencedores. Si tú y yo queremos ascender espiritualmente, crecer emocionalmente, superarnos en nuestra vida, tener victoria, tenemos que cambiar la manera de pensar. Deja de declararte derrotado. Deja de que el miedo te amedrente, te anule, te ajincone. Levántate por encima de eso. Cambia la mente, la forma de pensar. Llénala de palabra de Dios, de promesas de Dios. Cambia tu corazón. Sé auténtico, sin agendas ocultas. Abierto, sáname, Señor. Saca el odio, el resentimiento. Saca el temor. Señor, sáname. Un corazón sano. Y échale mano a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. y vamos a ir teniendo victoria. Dimos 5, nos quedaron 5 porque son 10. Si no da tiempo de terminar, no podía avanzar las otras 5 porque hay que cogerlas con calma. Pero hemos visto que a veces la gente te quiere meter en un molde. No quiere que tú desarrolles todo el potencial que Dios ha puesto en ti y hay que romperlo. A veces la gente te asigna propósitos incorrectos y tú tienes que nadar contra la corriente. Alrededor son gente temerosa, miedosa, que no se atreve a nada. Tú vas a ponerte una meta. Gloria. Yo voy a buscar la excelencia. Voy a dejar de lado la mediocridad. Tú vas a atreverte a cambiar tu mente, a sanar tu corazón y a echar mano de la palabra del Señor, confiando que Dios nos ha dado palabra. Yo quiero que se ponga en pie en esta hora. Toda persona llena de miedo que hay aquí, mira, al terminar aquí este cántico, yo quiero orar por usted desde ya. Llegó aquí Jessica Bayrón. ¿Dónde está Jessica? Jessica, ¿dónde está Jessica? Dios te bendiga. Oye, me alegro ver por aquí a Junito y a Marisa. Yo dije, oye, pero Junito y Marisa no los he visto hace tiempo, pero gloria a Dios que están ahí. Amén. Pues mira, el pueblo de Dios es un pueblo valiente, porque no me ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Atrévete a enfrentarte a lo que sea, a esa mentalidad de fracasado. Y este corito, mira, vamos a cantarlo con ánimo, con gozo para irnos en este día. Aleluya. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, y yo te venceré, porque Jehová peleará hoy en mi lado y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Contra mí con espada y jabalina, mando vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mando vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, porque Jehová peleará hoy de mi lado. Toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Aleluya. Antes de continuar, hermano, mire, vamos a hacer oración. A lo mejor es la lucha tuya con la depresión, la lucha tuya es con el miedo, con el sentido de soledad, con las presiones de gente que te quiera alar de otra vez para la vieja vida, con gente que tú crees que no vas a poder vencer, con maldiciones medio de tu familia, de eso vamos a hablar la próxima vez, con problemas familiares que te roban el gozo, te roban la paz, te roban la autoridad, pero hoy tú te vas a parar firme. Mira, párate firme en el nombre del Señor. Y si Cristo está en tu corazón, tú tienes ya la victoria. El enemigo lo que hace es enfrentarte como Goliat para amedrentarte. Satanás usa el miedo. Dice Satanás, anda como león rugiente, pejo que ladra no muerde, como león rugiente buscando a quien devorar. Pues, si usted ve que alguien va por ahí y te mira con cara de malota y tú te vuelves así asustadizo, te asalta. Pero si tú coges y lo miras directamente y dices, no, esa no me tiene miedo, déjame seguir, buscar otro que sea más fácil. Usted y yo, hay momentos que va a pedir ayuda, hay momentos de llorar, hay momentos de gritar, hay momentos de quejarse, pero esa no puede ser tu estilo de vida, porque Dios nos ha llamado a ascender, a encontrar victoria, porque Él en nosotros somos más que vencedores. Yo voy a hacer una oración en esta hora. Usted, mientras oramos, si es miedo, si si es que ejercen demasiada influencia sobre usted las malas amistades, si es que usted está luchando contra angustias, depresiones, aflicciones, temores, usted le va a decir en el nombre de Jesús: Señor, yo le entrego ahora. Señor, lléname de tu presencia. Señor, yo voy a caminar más fortalecido en ti. Señor, esta semana yo voy a practicar esos principios. Usted va a ir caminando en el Señor, que con la ayuda del Señor Él se va a fortalecer. Dios va a dar el primer paso y usted el otro. Y esta vida que está aquí, ¿tú quieres hoy recibir a Cristo? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor.